Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos». Vosotros sois la sal de la tierra. Comentario al Evangelio por Fray Carmelo. ¿Qué nos dice hoy un santo como Domingo de Guzmán? Juan Pablo II decía que los santos prácticamente nunca envejecen, ni se convierten en personajes del pasado, en hombres o mujeres del ayer. Al contrario, son siempre los hombres y mujeres del mañana, los hombres y mujeres del porvenir evangélico y de la Iglesia, los testigos del mundo futuro. Es decir, los santos son siempre actuales. Y aunque se realicen en unos tiempos y culturas determinadas, las trascienden de alguna manera y nos tocan a todos en ese nervio de eternidad que nos vertebra el alma. Nos dicen a todos algo, aunque nuestras circunstancias sean distintas a las suyas. Por eso, celebrar la fiesta de un santo no es solamente un recuerdo del pasado. Implica también el compromiso con el presente y nos exige una respuesta sobre la fidelidad a la gracia que nos fue dada con tanta generosidad. Domingo de Guzmán nos recuerda que en el corazón de la Iglesia debe arder siempre un fuego misionero que empuja, como a él, a buscar nuevos horizontes en nuestras vidas, en nuestras relaciones humanas, en nuestros compromisos cristianos, donde estamos y donde vivimos, para llevar el anuncio del Evangelio. Es Cristo, de hecho, el bien más precioso que los hombres y las mujeres de todo tiempo y de todo lugar tienen el derecho a conocer y amar. Y es consolador ver cómo también en la Iglesia de hoy son tantos los que con alegría comprometen su vida por este ideal, anunciar y dar testimonio del Evangelio, o con palabras dominicanas, contemplar y entregar lo contemplado. A Domingo de Guzmán se asociaron después otros hombres y mujeres atraídos por la misma aspiración de alabar, bendecir y predicar mediante la oración, el estudio, la comunidad y la predicación. Desde agosto de 1221, en que murió en la ciudad de Bolonia, han pasado muchos años, 800 años en 2021. ¿Seremos capaces de seguir actualizando con nuevos horizontes su vida y carisma de predicación como testigos creíbles de la palabra de Dios? Hermanos, que la vida de Domingo de Guzmán nos empuje a todos, y más como familia dominicana, a ser fervientes en la oración, valientes en vivir la fe, profundamente comprometidos con Jesús. Y que, por su intercesión, pidamos a Dios que enriquezca siempre a la Iglesia con auténticos predicadores del Evangelio.